Mira, yo miro la barría en un pantallazo que arranca en el 1900, cuando llegó mi abuelo, que era médico y fue director del Hospital Coronado Lavarría. Y la generación de mi abuela por parte materna llegó en el 1923. Y fueron maestros de la escuela 8, de la escuela 4. Mi mamá fue 30 años maestra de la escuela 4. Mi padre estuvo como encargado de una tienda en Sierra Valla, la tienda Colombo. Y luego tuvo una casa de artículos para hombres acá en la calle Sargento Cabral. Entonces, para mí esto no es un reconocimiento a mí solamente. Yo soy producto de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mi familia, de los amigos de mi familia, de todo lo que significó la barría como lugar para crecer y formar un hogar. Tener una educación y trato de transmitirle eso a mis hijos y por lo tanto aporté en esos 16 años de política que yo tuve en Olavarría lo mejor que pude dar de mí, tanto cuando fui mayor contribuyente, presidente de la sociedad de fomento o refundador de la asociación de básquetbol con Cocopalay o del barrio seco o luego de concejal o intendente o diputado. Cada lugar fue un lugar que lo sentí con toda mi alma y lo disfruté y lo sufrí, lo disfruté en las cosas buenas y lo sufrí en las cosas malas. Bueno, y en este tránsito que tenés por Olavarría, cuando volvés a la ciudad, cuando la transitas, ¿qué recordás de esos 4 años de intendente? Fueron 4 años durísimos, en la época de la hiperinflación. Fue muy duro, muy, muy bravo gestionar en esas condiciones y más, como lo dijo el mismo video, este fue un pueblo que tuvo una historia conservadora y radical y el peronismo fue solamente un fogonazo, digamos, en la época de Santiago Cañizo o de Alfredo Fernández, que 3 años tuvo porque fue sacado por el golpe militar del 55, y en el caso mío. Pero creo que los tres lo hicimos con nuestra mejor capacidad, con nuestra mejor honestidad y con nuestra mayor fuerza, y no puedo olvidar a Lara, porque creo que Lara no fue intendente, pero tuvo un rol determinante en la historia de Olavarría y los recursos que tuvo Olavarría a través del impuesto a la piedra. Así sí, porque sin ser intendente cambió la historia de la ciudad. Absolutamente. Y tengo la suerte de estar con la hija de vez en cuando y reconocérselo siempre, recordárselo, que se sienta orgullosa del padre que tuvo y de todo lo que nos dio. Y lamento que por ahí mucha gente no sepa quién es Lara. Y ojalá que el día que, haya muchos lugares Lara en Olavarría.